Bueno, nos vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista. El 24 de enero, en la sala Benjamín Carrión, se presentará el libro Espejos Rotos. Esta mañana hemos invitado a la autora para que nos cuente sobre de qué se trata esta obra, esta novela. Así que damos la cordial bienvenida a Sandra Enríquez. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Ecuador. Muy buenos días, Laurita. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, he llegado un poquito atrasada, que mil disculpas. Así es, bueno, Quito en horas de la mañana, las horas pico fundamentalmente, no nos queda más que madrugar un poquito, así que si usted todavía está en su casita y tiene que llegar de forma oportuna, apresúrese, por favor, unos 10 minutitos antes de la hora acostumbrada. Bueno, vamos a conversar sobre esta obra, Espejos Rotos. Tengo entendido que usted consolida este sueño después de haber trajinado por otros países, por otros espacios, hasta que en esta ocasión usted decidió tomar la decisión de escribir este libro, Espejos Rotos. Sí, mira, Laurita, este libro lo empecé en agosto del 2015, lo dejé hasta el sexto capítulo, bastó un accidente de bicicleta para poder terminarlo. Y sí, viajé por toda Latinoamérica recogiendo datos para el libro, especialmente de los pueblos afros, ¿no? El pueblo indoafricano. Ya, bueno, ¿y por qué el nombre Espejos Rotos? Espejos Rotos es por los espejos con los que nos enseñaron a mirarnos, ¿no? No son nuestros propios espejos en los que nos miramos. Por poderes, por ejemplo, la religión, la política y más que nada aquí la identidad. En el Ecuador no podemos seguir llamándole conquista a algo que fue una invasión. La invasión española terminó con nuestra identidad, terminaron con nuestros indios y después trajeron negros para poder ayudar a la mano de obra del indio. El indio se estaba exterminando, por eso traen los negros. Bueno, esta novela también es basada mucho en los personajes de mi niñez. Yo fui criada en Mindo, en el noroccidente de Pichincha, y pues hay una historia muy linda en Mindo, que aquí vivió su amantazgo Antonio José de Sucre y la Marquesa de Solanda. Y todos la gente afro llega por el río Mindo después de la erupción del Pichincha buscando cosas metálicas. Mindo es un pueblo con mucha diversidad de gente. Vinieron de Loja, vinieron de Esmeraldas. La familia Murcia, por ejemplo, es una familia identitaria de Mindo. Ellos son los que estuvieron antes que lleguen. César Pompeyo Garzón, que fue mi bisabuelo, a volver a activar el pueblo porque se quedó tapado por las cenizas. Entonces de ahí fui sacando. Aquí en este libro hay un personaje que yo amé muchísimo, que es el Muña, que fue un viejito que enseñó a todo el pueblo a lo que es vivir sin zapatos, con una chala, un machete y vivir haciendo el bien siempre. Este es una oda al Muña. Pueblo, el Muña, sí. El Muña. Ya no vive el Muña. No, mi Muña ya murió en el 2018. Bueno, y fundamentalmente si hay un recorrido por esa historia de diferentes países para poderse concentrar en Mindo, debe contener varias aristas este libro. Sí, en realidad es una novela histórica, pero está basada en una trama de amor muy rápida, muy fugaz, de una sola noche, pero que se convierte en un amor eterno entre los dos, ¿no? Él es un mulato, ella es una blanca de ojos verdes, rubia, pero que su madre, su madrastra acabó con su vida distanciando a los dos, pero en la revuelta por la libertad los dos vuelven a encontrarse, ¿no? Entonces es una trama de amor muy bonita. ¿Entra mucho la revolución aquí? Sí. Entra mucho la protesta contra los poderes opresores. Así que no sé si me vayan a quemar, Laurita. Ahora, ¿qué es lo que desea conseguir Sandra Enríquez con esta historia, con esta trama de esta novela? Más que nada, la conciencia de identidad ecuatoriana. Que la gente vea la realidad, porque es un libro escrito muy irreverentemente. En cuanto a los espejos que nos pusieron al frente para mirarnos, yo los rompo. ¿Es posible romperlos con la lectura de este libro? Sí, totalmente, totalmente. Te va a hacer concientizar en ciertas cosas, porque también es la reivindicación de la mujer. Imagínate, en 1830, 1852, el personaje de Emilia es una mujer súper libre, es una mujer iconoclasta, irreverente, castigada por la religión cruelmente, ¿no? Ahora, con este recorrido que usted nos menciona que hizo para poderse concentrar en este libro, ¿hay, no sé si relatos, historias muy similares en otros países que se relacionen con esta historia y sobre todo con Mindo? Yo creo que en todos los países del mundo, universalmente hablando, la gente negra y nuestros indios han vivido cosas como estas, obligándolos a verse en un espejo que no es de ellos. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando vino la conquista, que no es conquista sino invasión, ¿qué nos trajeron? Una religión que no es nuestra, ¿sí? Taparon nuestra propia identidad religiosa, que eran nuestros soles, nuestros montañas. ¿Y qué nos hicieron? Pusieron sus altares tapando los nuestros. Nosotros no creíamos en un señor crucificado. Nosotros no creíamos en nada de vírgenes ni de santos, y con todo el respeto que se merece toda la audiencia. Es una cuestión de identidad, descubrir la identidad. Si bien es cierto, bueno, hay lo que usted nos dice, tiene quizá mucho de realidad, pero la sociedad en los actuales momentos ha adoptado ya esa hibridación. La ha adoptado, pero no es propia. Yo creo que uno tiene que ir por lo que es de uno. Yo, por ejemplo, amo los negros, amo los indios, ¿sí? Y amo su identidad, no la que le pusieron. Yo estuve en Perú, por ejemplo, en la fiesta del Jesús del Gran Poder. Yo creo que todo eso ayuda emocionalmente a que la gente esté más deprimida. ¿Qué te gustaría más a ti, entrar a una iglesia y ver un Jesús crucificado o un Jesús redentor? ¿Qué es lo que más te ayuda emocionalmente? Bueno, ahora, si nosotros queremos descubrir todas estas interrogantes que nos plantea nuestra invitada de hoy, Sandra Enríquez, queremos invitarles para que ustedes no se pierdan la presentación de este libro, que será cuándo y dónde. Los espero el 24 de enero en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Será un gusto recibirlos. Muchísimas gracias. Recuerde que esta obra será comentada por la escritora Verónica Falconi Gallo y habrá la intervención del Taller Permanente de Investigación Escénica de Clever Viera con el fragmento Anfisbena. Así que no hay que perderse. Recuerde, este viernes 24 de enero a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión. Queremos agradecerle a usted, Sandra, por habernos acompañado, pues de ahí estaremos para conocer más de cerca qué hay tras de estas páginas escritas en una obra que, bueno, como usted nos comenta, demoró mucho tiempo para poderlo consolidar. Sí, más que nada el miedo a salir con un tipo de este tema tan, que es cruento, ¿no? Es un tema bastante difícil de asimilar. Pero bueno, ahí los espero, habrá marimba, habrá tambores, habrá baile, bueno. Habrá cosas, sorpresas. Muchísimas gracias.